Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Autoridades meteorológicas de Japón informaron que los cerezos han comenzado a florecer en Tokio. Esto coincide con el promedio estacional y se adelantó 5 días con respecto al año pasado. El lunes a las 2 de la tarde, el mercurio se elevó a 19,1 grados centígrados en el centro de Tokio, una temperatura normal para mediados de abril. La Dirección de Meteorología anunció el inicio de la temporada de floración de los cerezos luego de que funcionarios confirmaran que 6 flores se habían abierto en un cerezo de referencia en el santuario Yasukuni en la capital japonesa. El anuncio anual se suele hacer cuando se observan entre 5 o 6 flores en ese árbol. Se prevé que los cerezos alcancen la plena floración en Tokio en 8 a 10 días. Este año se cumple el 10º aniversario del programa de asociación triangular, liderado por Japón, cuyo objetivo es capacitar personal para las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. El lunes comenzó en la sede de la ONU en Nueva York una conferencia de 2 días al respecto. El programa es un marco de cooperación entre las Naciones Unidas, los Estados miembros que apoyan la iniciativa y los países que aportan tropas. Los participantes en la conferencia acordaron reforzar la colaboración con los estados que prestan ayuda y mejorar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz, incorporando tecnología de vanguardia. Inicialmente, Japón era el único país que apoyaba el programa. Ahora, la red se ha expandido a 41 naciones y han recibido capacitación personas de más de 100 países. El plan de formación se ha ampliado y actualmente incluye atención médica, información y tecnología, así como medios de respuesta a la amenaza de dispositivos explosivos. Más de 1,000 personas de Uganda y otros países se han capacitado en el manejo de maquinaria pesada para la construcción de carreteras y puentes, y se las ha enviado a lugares como el Líbano y Somalia. El martes, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón ofrecieron el primer banquete en el Palacio Imperial en 6 años para recibir al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y a su esposa como invitados de Estado. La última vez que se celebró para recibir a un invitado de Estado fue en mayo de 2019, poco después de que el emperador ascendiera al trono. Unos 110 invitados asistieron al evento el martes, entre ellos el príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko con su hija, la princesa Kako. También estuvieron presentes la princesa Aiko, hija del emperador y la emperatriz, que asistía por primera vez a un acto de este tipo, y otros miembros de la familia imperial. Otros invitados incluían a la estrella de fútbol Miura Kazuyoshi y otras personas que han contribuido a promover los intercambios entre ambos países. El emperador dijo en un discurso que su primera visita oficial al extranjero había sido a Brasil y destacó la calurosa bienvenida que recibió y las interacciones con los inmigrantes japoneses y sus descendientes. Dijo: "Me complace que algunos miembros de la comunidad Nikkei brasileña, que han contribuido a fortalecer los lazos de amistad entre nuestros dos países, estén presentes hoy en este banquete". También dijo que espera que Japón y Brasil continúen cooperando para contribuir con la comunidad global en los ámbitos de protección ambiental y cambio climático, los campos que Lula ha priorizado, así como la reducción del riesgo de desastres. Lula respondió que tanto él como su esposa se sentían sumamente honrados de tener la oportunidad de visitar Japón de nuevo y recibir una bienvenida tan calurosa como primer invitado de Estado tras la pandemia de coronavirus. En el banquete del Palacio Imperial, tradicionalmente se ha servido una comida francesa de varios platos para los invitados de Estado. Esta vez, tras consultarlo con la pareja imperial, se sirvió cocina japonesa como aperitivo. También se introdujeron otros cambios en el menú y en la presentación de los platos. La empresa OpenAI ha lanzado una nueva función de generación de imágenes para su herramienta de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, que permite a los suscriptores de pago transformar fotos y otras imágenes al estilo Studio Ghibli, que se asemeja al aspecto de las películas de anime creadas por el estudio japonés del mismo nombre. Desde su lanzamiento el martes, los usuarios han inundado Internet con imágenes de ese estilo. Algunas se han basado en una fotografía tomada durante la reunión que mantuvieron el mes pasado en la Casa Blanca el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que derivó en una acalorada discusión. Otros usuarios han convertido sus fotos familiares o las de sus mascotas en imágenes al estilo Studio Ghibli. El miércoles, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, cambió la fotografía de perfil de su cuenta en la red social X por una imagen suya caricaturizada. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales y medios de comunicación de Estados Unidos han expresado su preocupación por la posibilidad de que OpenAI haya copiado sin permiso obras protegidas por derechos de autor del popular estudio de anime para entrenar su herramienta de generación de imágenes. La misma preocupación se planteó en una demanda presentada por 8 periódicos estadounidenses contra OpenAI y su socio comercial Microsoft en abril del año pasado. Los rotativos los acusaron de robar millones de sus artículos protegidos por derechos de autor sin permiso ni pago para entrenar sus chatbots de inteligencia artificial generativa. La lluvia ha ayudado a sofocar los incendios forestales en la ciudad de Imabari, en la prefectura occidental japonesa de Ehime. En la zona han caído las primeras precipitaciones desde que comenzaron los incendios el domingo. El viernes por la mañana se veían charcos de agua en las calles y carreteras cercanas a las edificaciones dañadas por el fuego. Funcionarios de la Central de Respuesta a Catástrofes de la ciudad afirman que el viernes por la mañana no se había confirmado la existencia de fuego o humo alrededor de la zona de incendios. Sin embargo, dicen que estos no se han extinguido del todo, ya que los reconocimientos aéreos con drones detectaron múltiples focos de calor. Hasta las 2:30 de la tarde del jueves se había quemado una superficie de unas 442 hectáreas y un total de 21 estructuras, entre casas y depósitos, han resultado dañadas. El alcalde de Imabari, Tokunaga Shigeki, declaró el jueves en una reunión de respuesta a la catástrofe que la propagación de los incendios había sido controlada. La ciudad ha emitido órdenes de evacuación para casi 6.000 personas. Este es un anuncio de NHK World Japan, el noticiero radiofónico en español de la 1:50 de la tarde de los sábados y los domingos. Será transmitido por última vez en Japón el 30 de marzo. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.